Lleno de clones, vivo en Star Wars. Congelado más un gusto como método. Fuma de pensado, yo fumo de la mejor. Tomando muchas pastas, tomo Omeprazol. Tomando muchas pastas, tomo Omeprazol. Tomando muchas pastas, tomo Omeprazol. Lo quiero de grande, lo quiero de grande. Piedras en el riñón. La la, es el motherfucking plug. Con tu juego lleno de clones, vivo en Star Wars. Congelado más un grosso comedo. Fuma de prensado, yo fumo de la mejor. Ya, yeah, ya, yeah. Picando tafirol. Tomando muchas pastas, tomo Omeprazol. Lo quiero de grande, lo quiero de grande. Piedras en el riñón. Ya, yeah, ya, yeah. Piedras en el riñón. Lo quiero de grande, piedras en el riñón. Rey follador, soy yo ni grabo. Hago lo que quiero. Estoy like a vos. Dice no soy perra, pero comedo yo. Falto al colegio porque estoy en mi show. Como Marco yo completo mi misión. Mission complete. En mi casa con tu juego. Lleno de clones, vivo en Star Wars. Congelado más un grosso comedo plus. Fuma de prensado, yo fumo de la mejor. Ya, yeah, ya, yeah.